el inicio de mi intervención se centrará en evidenciar esa corriente de opinión creciente de que no pasa nada, incluso no pasa nada cuando, en momentos en los que las evidencias son más y más crecientes. El profesor Ole Johansson nos advertía que desde el año 83 estaba estudiando el tema. Estamos hablando de 32 años hasta el día de hoy, 32 años en los que la ciencia no ha dejado de moverse. La ciencia ha avanzado, los científicos han hecho sus estudios, pero se han encontrado pues con unas barreras claramente destacables. La que tenían en Benevento, cuando decían, ¿tú creerás que alguien nos va a publicar por mucha ciencia y mucha coincidencia de criterios que tengamos los científicos aquí reunidos? El hecho es que a veces por azar, otras veces por insistencia, tesón de, en este caso, unos científicos que tienen como objetivo principal la ciencia y el saber, pues tenemos sorpresas, surprises, como la que se ha dado, a lo que, la que nos ha llevado a la situación actual, como por ejemplo una serie de publicaciones científicas innegables, unos descubrimientos que no puede rechazar de plano ningún ingeniero ni científico de las operadoras, una resolución 1815-2011 del Consejo de Europa que dice en letra bien clara, con criterios claros, lo mismo que nos decían los científicos en Benevento, lo mismo que nos dicen los científicos en su publicación del Bioinitiative Report, lo mismo que nos dicen y vienen diciendo una vez y otra las autoridades más conocidas en el tema que nos ocupa. Pero eso sí, tal y como decía Montse Ferrer, yo tenía que empezar por analizar otra cuestión. Bueno, ya lo he anticipado, pero sería gráfico pensar que si me preocupase por conocer la opinión abuela pluma que pueden tener ustedes de lo que sucede en la población en general, no la suya, no su opinión sobre el tema, sino la opinión que pueden tener, que puede tener la gente en general, un concepto genérico, ambiguo y abstracto de grupal y de ciudadanía global, globalización. Si hacemos un sondeo de este tipo, si quisiéramos saber lo que sucede con la población en general, ya sea la población de una ciudad, de un estado, o bien estemos hablando en términos más globales de la población occidental o de la asiática, veríamos que conforme ampliamos el ámbito del espectro ante el cual intentar nuestro sondeo, observaremos que los aparatos y electrodomésticos más cercanos, que son más cercanos a la gente en general, y respecto de los cuales los consumidores valoran crecientemente su utilidad, su funcionalidad, su jugabilidad, perdónenme por el palabra, en definitiva, su familiaridad, se va generando de manera indefectible una atracción que convierte lo útil y funcional en necesario e indispensable. Me hacía pensar el profesor, el doctor Ole Johansson, en mis estudios de inglés cuando estaba en la Escuela Oficial de Idiomas y me hablaban de los modal verbs. No es lo mismo poder que deber que necesitar o que prohibir. Con él nos explicaba, nos leía la frase, thus it is the environment that shall be treated. shall be, nor can, or maybe we can't do anything, the population. La población puede o no puede reclamar sus derechos, pero los derechos deberían ser protegidos. Deben ser protegidos. La incapacidad, incapacidad funcional a la que, de la que estábamos hablando debe ser corregida, pero no corregida en la persona que la tiene, en el electrohipersensible, sino corregida en el entorno que le rodea. Pero el panorama es el que hemos dicho. La familiaridad de estos juguetes nos hace ningunear las alertas de los científicos y nos hace olvidar que nosotros sí podemos hacer algo. Ello nos llevaría a coincidir mayoritariamente en que el apego de la mayor parte de la población, que la mayor parte de la población le tiene al teléfono móvil, a los inalámbricos, a la tecnología wifi, lleva a la creación de una corriente de opinión receptiva a cualquier mensaje que nos hable de inocuidad de la dicha tecnología y a rechazar evidencias que para muchos científicos se están empezando a revelar dolorosas ante los efectos de lo que muchos comparten como el mayor experimento biológico de nuestro tiempo, tal y como nos decía el profesor. En este escenario, hablar de la nocividad de la telefonía móvil se hace harto difícil. Con tanta familiaridad de la gente ante estos atractivos juguetes, nos planteaba el señor Ole Johansson los dulces y las golosinas apetitosas que suponía más dulce y satisfacción ante la entrada de más dulce sin llegar a tener en cuenta la dosis del dulce que entra. La dosificación es contraria a la adicción. Pues bien, hablar de la nocividad ya hemos dicho que se hace harto difícil, pero precisamente por eso, esa es la carta de la... Me interesa aquí evidenciar y dejar bien claro que ahí está la trampa. Esa es la carta de la baraja en la que precisamente están jugando, o con la que precisamente están jugando las operadoras y sus ingenieros afines, pretendiendo primero dar por hecho que la telefonía móvil salva vidas y pone al servicio de la ciudadanía toda suerte de apps que le van a facilitar la existencia y también el acceso a un ocio activo, cuando la realidad es que se trata de cultivar un ocio más bien pasivo, a todas luces, o incluso el acceso a la cultura y la educación en los institutos, en los colegios, llegan a justificar la posibilidad de que un alumno, sobre todo en institutos, por edad un poco más alta, la otra es flagrante, la de los alumnos de primaria, en los institutos permiten que lleven el teléfono móvil y dicen, no lo pueden utilizar más que cuando lo autorice el profesor. Y en el patio, la utilización tiene que ser prudente, oír música, eso sí, totalmente prohibido filmar peleas, imágenes o compañeros. Esa es la gran restricción que hoy en día las autoridades de la educación en Cataluña y supongo que en el resto de comunidades autónomas lo mismo, introducen en el uso del teléfono móvil de los alumnos en los centros escolares o en centros de educación. Por eso he dicho, he establecido la salvedad de que incluso la cultura y la educación tiene apps. Apriete aquí, abra, lea en una pantalla pequeña. Dos dedos son suficientes para ampliarla y para no ver el entorno, el contexto de la información que te están ofreciendo, o supuestamente ofreciendo, porque, a ver, para utilizar Internet, nada más indicado que un ordenador, nada más indicado que una pantalla, cuanto más fácil de captar para la vista, mejor. Establecer nuestras distancias ante la misma, pero un chismecito en el que aquí abro, cierro, es realmente fútil y banal. La información sesuda o científica o educativa que se pueda obtener de esa acción mínima de dos dedos en una pantalla. Dos dedos, con dos dedos podemos ampliar hasta no ver nada del contexto de lo que buscamos, a no ser que realmente sea puntual y concreto el dato perseguido. Y pretendiendo, en segundo lugar, crear opinión. Eso es lo que pretende la baraja, la carta de la baraja que utilizan las operadoras, es pretender crear opinión a favor de su lado de la balanza. Y como yo estoy aquí para un tema jurídico, pues a su lado de la balanza judicial. Si la gente, si los afectados, si quienes se sienten vulnerado su derecho a un medio ambiente limpio o a un domicilio libre de radiaciones no lo ejerce, porque buenos amigos tiene en las operadoras y le ofrecen unos servicios impecables y demás, pues mejor para ellos. Esta corriente de opinión, ya lo he dicho en más ocasiones, se extiende también al concepto que la gente de la calle tiene de la legislación o de la evolución legislativa en general. Un concepto que llega a la decepción de aquellos que están interesados en el ejercicio de derechos y a la tranquilidad de quienes son una gran mayoría. Pueden expropiarnos las terrazas. Las pueden poner donde quieran. Estoy hablando ahora en estos momentos de antenas de telefonía móvil. Las pondrán donde quieran. La ley se lo permite. Esa creación de opinión pública es un concepto genérico, un concepto social, un concepto estudiado por la ciencia política y la sociología de manera muy concreta y analizando tanto sondeos como estadísticas, como consultas, como lo que se pretende en sí es intentar el control de esa opinión. Si el control de esa opinión nos lleva a decir o a pensar que no pasa nada porque tengamos un aparato pegado a la oreja durante más de 6 minutos, o que no pasa nada porque se duerma con un teléfono móvil debajo de la almohada, pues que se levante más dajadas y nos lo diga, pero por lo demás, la tranquilidad de esa opinión pública común, opinión, estoy siendo redundante en la expresión, pues es la que es. Esa es la opinión general hoy en día. Se crea opinión en prensa, se crea opinión desde las propias instancias de la administración pública y desde el gobierno, cuando en el sentir del ciudadano cala el mensaje de que con la ley tal y como está, con la nueva ley 9/2014 de telecomunicaciones, los ayuntamientos no pueden hacer nada y nada tienen que decir para evitar la colocación de antenas de telefonía móvil por doquier. Pero no es así. Como bien explicamos una y otra vez en todas las intervenciones y asesoramientos que nos son confiadas o solicitadas, el ordenamiento jurídico español hoy en día se constituye en esta materia por la recomendación del Consejo de la Unión Europea de 12 de julio de 1999 relativa a la exposición al público en general. Muchos de ustedes la conocen. El Real Decreto 1066, normativa estatal, que pretende adaptar y adoptar los mismos criterios de esa resolución del Consejo de la Unión Europea, y lo hace tarde. ¿Pero por qué? Porque se le han adelantado dos comunidades autónomas. La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, con una generosa ley de telecomunicaciones, y la Generalitat de Cataluña, o la Comunidad Autónoma Catalana, con su propio decreto 148/2001. Se le adelantaron y acto seguido el Estado se vio celoso de sus competencias y dijo, hombre, soy yo el primero que tiene que regular en materia de telecomunicaciones y de campos electromagnéticos, y se olvida incluso de lo que está regulando, porque regula tecnología cuando pretende y dice a la población que está regulando la protección de los derechos y la de la salud de los ciudadanos frente a estas tecnologías. La ley 8/2001 de 28 de junio de la Junta de Castilla-La Mancha, la he citado. El decreto 148/2001 de 29 de mayo de la Generalitat de Cataluña. Y ahí yo tenemos que añadir, bueno, ya queda evidenciado mayo, Cataluña, junio, Junta de Castilla-La Mancha. El Real Decreto español era de 28 de septiembre de ese mismo año. Mayo, junio, septiembre. No se puede quedar uno con estas únicas normas, una norma europea, una norma interna, el Real Decreto sobre la materia, que adapta y adopta los mismos criterios que esa norma europea, dos normas intromisoras porque regulan por debajo de la norma que por debajo de la recomendación europea los criterios de protección a la salud, tanto en distancias como en niveles de potencia, que luego por recursos varios han recortado en el caso del decreto catalán pues aspectos como las distancias. Pero No, con esto no tenemos suficiente, señores. Con esto tenemos una parte de la normativa. Si queremos estar en el orbe del derecho internacional, tenemos que recordar que también existe la resolución 2007-2252 del Parlamento Europeo de 4 de septiembre de 2008, que es una resolución por la revisión sobre la revisión intermedia del Plan de Acción Europeo sobre Medio Ambiente. Perdonen, tanto esa como la resolución 2008 del 2 de abril del 2009 son dos normas europeas del Parlamento Europeo que empiezan a creerse, a recoger criterios que los científicos han obtenido cuando recogen sus datos, ordenan sus estudios, sacan sus consecuencias y dicen, ¿pero esto qué es? ¿Por qué no se nos escucha? Bueno, porque no salimos en prensa o no salimos en televisión. Digo, no me sirve con la normativa estatal, no me sirve con la normativa autonómica. Señores míos, resolución 1815 del Consejo de Europa, peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente de 27 de mayo del 2011. Estamos a 22 de octubre del 2015. 4 años, una ley en el 2014 por medio que no sabía ni que existía una recomendación europea. Una recomendación, que perdonen que les dé una pequeña clase de derecho, igual alguno de ustedes, si es del ramo, me la podría dar a mí, pero hay dos principios en derecho fundamentales, que son el principio de jerarquía de las normas y su correlato, que ahora les diré cómo funciona. El principio de jerarquía de las normas dice, normas de mayor rango, normas de mayor ámbito, normas de mayor ascendencia. Nosotros tenemos delegadas una serie de competencias, una serie de atribuciones en la Unión Europea. las resoluciones que adopta la Unión Europea no son, tendrían que obligar desde el momento en que se adoptan, pero son recomendaciones. Como tales recomendaciones, declaran en derecho estricto una decisión o una norma interna estatal que las acoja. Hombre, la de 1999 se recogió en el 2001, dos años. ¿Por qué la de 2011 no se ha recogido en más de cuatro? Y el correlato de aquel principio de la jerarquía normativa es que la norma posterior, si trata de lo mismo, deroga la anterior. Señores, la Comisión Europea, la recomendación de 1999, no es vigente hoy en día. Perdió su vigor, perdió su ascendencia y su referencia. El Real Decreto 1066-2011 estatal y otros también han perdido su vigencia si se amparaban en aquellos criterios. El profesor Ole Johansson y todos los científicos que comparten con él esa dignidad y autoridad científica que nos protege, dicen, los criterios del ICNIRP, de la Comisión Internacional de Radiaciones No Ionizantes, son ridículos. Además de ridículos, en ellos han intervenido y se ha evidenciado, documentado, conflicto de intereses. Money, money, money. Me rebelo ante una ley, la 9/2014 sobre telecomunicaciones, que no recuerde o que no sepa o que haga caso omiso de una recomendación tres años antes. La resolución 1815 del Consejo de Europa. Vemos que aquella creación de opinión, que aquel intenso trabajo de acercar al ciudadano a unos inofensivos electrodomésticos, también tienen una cobertura dentro del mundo de la legalidad y de quienes tienen que hacer las normas. En lugar de alertar, alargan que pase el tiempo y no pasa nada. Y además de que no pasa nada, el negocio continúa. Otro de los temas que me había comprometido hoy a tratar era la protección de la electrohipersensibilidad en el marco de la discapacidad y la legislación en la materia. Al sujeto anónimo que padece electrohipersensibilidad no tan solo merece amparo asistencial, sino que lo tiene de manera efectiva. El profesor Ole Johansson, el doctor Ole Johansson, nos ha advertido en ocasiones anteriores sobre la legislación, la práctica, los servicios asistenciales suecos, para los cuales era una premisa fundamental: modifiquemos el entorno, la persona con discapacidad no ni está enferma ni necesita que sobre ella se haga ningún tipo de actuación. Modifiquemos el entorno. Pues eso es lo mismo que hizo, eso lo recoge, y por eso debemos al profesor Ole Johansson estas advertencias de que es un derecho activo y efectivo, cuando se tiene de manera efectiva reconocido por la normativa internacional constituida por la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 13 de diciembre del 2006. Tuvimos una cierta fortuna en esa ocasión. De manera inusual, esta convención fue ratificada celéricamente, rápidamente, por el Reino de España, entrando en vigor en nuestro país el día 3 de mayo del 2008. Así, la convención forma parte plena forma parte plenamente del ordenamiento jurídico español y su aplicación puede ser invocada directamente ante las autoridades políticas, administrativas y judiciales. Es decir, si la situación de discapacidad, incluida la del electrohipersensible, se solicita una acción protectora, una acción que tenga como objetivo modificar el entorno de la persona afectada, estará en su derecho. Es un derecho internacional, es un derecho recogido en los pactos de Convención de Derechos de la ONU y, además, es un derecho interno español. Es un derecho recogido también en la que posteriormente sería la ley, el texto refundido sobre la Ley de Discapacidades, de protección de discapacidades. La legislación en materia de discapacidad se constituye por las siguientes normas. La Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la ONU, me repito, el día 13 de diciembre del 2006, que supuso un apoyo decidido por parte de la ONU para la mejora del respeto de los derechos de la persona con discapacidad. Después tenemos también, complementa esta norma, la Directiva de la Unión Europea 2000, Directiva 2000/78 del Consejo de Europa, del Consejo de la Unión Europea, de 27 de noviembre del 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. También tenemos el Real Decreto Legislativo 1/2013, que es el definitivo y el más reciente, que constituye el texto refundido, es de 29 de noviembre del 2013, constituye el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Establece un marco general para luchar contra la discriminación por motivos de religión, convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual en el ámbito del empleo y la ocupación, con el fin de que los Estados miembros se aplique el principio de igualdad de trato. En definitiva, lo que se pretende es que functional impairment, que de la discapacidad funcional de la que nos habla el doctor Ole Johansson, sea conocida como tal, una discapacidad que requiere, pues, que sea tratado el entorno de la persona que la padece, que la sufre, que la, bueno, o simplemente que la experimenta. Otras disposiciones de interés en la materia serían, para acabar completando la normativa, la Ley 26/2011 de 1 de agosto de adaptación normativa de la Convención Internacional sobre Derechos de la Persona con Discapacidad, el Real Decreto 1276, perdonen lo pesado y lo aburrido que supone citar normas y demás, como tendrán acceso a lo que aquí se está diciendo, pues también pueden aplazarse o pueden emplazarse a revisarlo en el momento que crean oportuno. Pero aún así acabo con la cita de dos normas. El Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre Derechos de la Persona con Discapacidad, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Supongo que algo les suena esta última ley citada. Los ámbitos en que se aplica esta ley son los de telecomunicaciones y sociedad de la información, espacios públicos, urbanizados, infraestructuras, edificación, transportes, bienes, servicios. Recordemos todas las barreras arquitectónicas que hay en las ciudades de hoy en día, aún reconociendo los esfuerzos que se hacen también día a día para eliminarlas. Transportes, bienes y servicios a disposición del público, y relaciones con las administraciones públicas, administración de justicia, patrimonio cultural y empleo. Aquí procede recordar, como ya lo hemos hecho, el concepto de functional impairment, discapacidad funcional a que reiteradamente se refiere el doctor Ole Johansson. Ahora, en este momento, y lo he pensado antes cuando escuchaba su conferencia, ahora que hace uno después de tantas alertas, de tantas constataciones, de tantas evidencias, claro, la tentación, lo que pasa es que no sería, no sería de recibo en un entorno como este y en el momento de dar una lectura a una determinada ponencia, Montse Ferrer en su magnanimidad pues me dijo, tú ven allí, ven y explícanos cosas, explícanos experiencias, explica lo que creas oportuno. Yo me he fijado un guión, lo que pasa es que ese guión me ha sido trastocado en el momento en que escuchaba al doctor Ole Johansson. Yo escuchaba al doctor Ole Johansson y el doctor Ole Johansson nos alertaba sobre evidencias, nos alertaba sobre estudios concretos, nos alertaba de actividades de los trabajadores en Fukushima y en Fukushima o en, y en Chernobyl. Yo recordaba Alice Stewart, fue una científica que estudió los campos electromagnéticos, que estudió las radiaciones ionizantes, murió, creo recordar, en el 2004 o 2005, y ella se hartaba de alertar a médicos de los años 57 a 60, se alertaba, les decía, ¿pero qué estáis haciendo con los rayos X? Alertaba de los efectos nocivos de esa tecnología. Y recordemos, era un tiempo en el que, ahora les escandalizará a ustedes oír lo que yo voy a decirles, pero era la realidad. Había médicos, especialistas, sectores supongo que también privados, porque para el lujo que suponía hacerlo, pues debía ser medicina privada o medicina ad hoc, hacían la radiografía del pie para ver, para que la medida del zapato fuera más ajustada. Radiografías a domicilio, radiografías sin control. Esos eran los inicios de las radiaciones ionizantes, rayos X. Por eso estaba pensando que al oír al doctor Ole Johansson me vienen un montón de recuerdos, un montón de experiencias, un montón de referencias que me hacen pensar, ratas. Las ratas, nos decía, no leen, no oyen el periódico, no oyen la radio. No. Bueno, pues sobre ratas también nos hablaba el doctor Manuel Portolés, y llegaba a decirnos en un momento determinado que las evidencias continuaban, en un momento determinado en que se le reclamaba una y otra vez, le consultaban los ciudadanos al Hospital La Fe de Valencia, ¿qué pasa con esto? ¿Cuándo obtendremos algún tipo de respuesta, algún tipo de control? ¿Realmente se está avanzando en la no nocividad, en la de safety, en la saludable o salud que podemos predicar de los campos electromagnéticos? Y el doctor Portolés decía, momento que me lo miro. Miraba, reviso los trabajos del doctor Malyapa, de Lai, reviso todas las documentaciones y no puedo satisfacer este deseo de tranquilidad que tiene la población. ¿Por qué? Porque dice, reviso los dos últimos meses de investigación científica y encuentro roturas en el ADN tras la exposición de células de ratas en el cultivo de campo electromagnético, en cultivo de campo electromagnéticos que utilizan los teléfonos móviles. División de Medicina de Ocupacional de la Universidad de Viena, junio 2005. Daño significativo genotóxico tanto en el genoma mitocondrial, herencia materna, como en el nuclear, especialmente en el locus de la beta-globina, Instituto Médico Hunter, Newcastle, Australia, junio 2005. Recientemente se han demostrado que con exposiciones de 30 minutos, y así un continuo relato de 2 meses rotundos para la investigación científica que en su momento ocupó el análisis de la ONG para la que participo, AVECOR, Asociación de Vecinos contra Radiaciones Nocivas de la Escala, que lo que se cuidó tanto en un primer momento como después es de intentar proteger a sus niños, proteger a sus familias frente a la invasión de determinadas fuentes, en este caso eran antenas de telefonía móvil. Lo mismo que hacía el doctor Manuel Portolés cuando revisaba sus bases científicas, revisaba sus estudios, hombre, porque sale un señor en la tele de la Unión Europea o un señor de Sanidad del Instituto Carlos III de España, sale un y dice, ¿qué va? No pasa nada. Dice, los estudios del trabajo científico este no son concluyentes. No dan resultados positivos. El propio Frank Alcofer tuvo que salir a la televisión, tuvo que difundir su mensaje, tuvo que difundir sus estudios para decir, señores míos, yo he dirigido el estudio Reflex y llega a muchas de las conclusiones que se están pretendiendo ocultar por los diferentes países participantes en ese mismo proyecto. Conflicto de intereses otra vez. De esa misma manera, digo yo, hombre, yo como jurista me dicen que la ley, con esta ley se va a hacer de todo y que no vamos a poder hacer nada, pues puede que me lo mire. Entonces miro el entorno. Primero, lo único que justificaría que no se pudiera hacer nada sería que se ajustase la normativa a la resolución 1815 y se olvida del Consejo de Europa. Miro el entorno que me rodea. Hombre, otra justificación sería que alguien haya llegado a la conclusión de que son inocuas las radiaciones. Miro el entorno que me rodea y veo. Ahora toca atender al entorno que nos rodea de manera que se haga la luz o que se haga luz en el tema que nos ocupa, teniendo presente la evolución del estudio de los CEM y la salud durante más, yo había puesto aquí 20 años, pero el profesor me ha corregido, el doctor me ha corregido y son 32, al menos en su propia experiencia. La visión actualizada de lo que ocurre en el entorno que nos rodea viene constituida por una relación cronológica que no cesa de noticias negativas para las antenas y para los efectos de esta tecnología. Y no puede ser de otra manera que se haga indispensable tener presente la declaración de científicos ante la ONU y con mensaje a una desacreditada Organización Mundial de la Salud en mayo de este mismo año, 2015. Esta declaración puede suponer un claro divorcio entre la ciencia al servicio del saber y el conocimiento desde la dignidad profesional y los científicos servidores de intereses clientelares que se situarían en un bucle que nunca cesa de que necesitamos más investigación, no hay suficiente, la alerta está infundada. Hay otro elemento que es al que a mí me toca de cerca. Como se les ha anunciado, desde la asociación a la que pertenezco hemos asesorado jurídicamente a plataformas, a afectados, a gente preocupada de todo el Estado. Hemos llegado a tener asesoramientos pues, con México, con Perú, con Chile. Hemos llegado a tener contactos, ahora en estos momentos no, porque se necesita también contar con suficientes voluntarios no agotados para una lucha pues desigual. Contactos tuvimos en su momento con Canadá, ellos mismos nos recogían, la Burgwelle, una asociación alemana se encargaba de hacerse eco de nuestras propias experiencias, pero son experiencias de conocer casos puntuales. Si yo conozco dónde hay una antena, veo los vecinos del entorno, veo las terrazas, sé que allá la señora fulanita tiende la ropa, se está 7 minutos tendiendo ropa, las antenas le dan de cerca, de pleno. ¿Conocen ustedes alguna embarazada que superviva bajo los efectos de una antena próxima? Que superviva, digo, el embarazo. Que superviva el que tenga fruto el embarazo. Por un lado, la infertilidad avanza, y por otro lado, cuando hay gestación, por los efectos de las antenas, se puede llegar a un malogrado aborto en muchas ocasiones. No me toca de todas formas dar a mí aquí análisis médicos, pero es que cuento con los análisis que han hecho los médicos y que los tienen los expedientes de cada uno de los afectados, que pueden, a veces han llegado a ser, o pueden llegar a ser, un cas legis, un caso jurídico que defender ante los órganos judiciales. Herramientas y claves jurídicas de autodefensa. Sentencias, señores, sentencias y más sentencias. El gran problema de los afectados por una antena, de los afectados porque han llegado a una situación de electrohipersensibilidad, que incluso es menos reconocida, menos aceptada, salvo Grow, Brundtland, de la directora de la Organización Mundial de la Salud Noruega, salvo ella, pues no hay otros casos relevantes, o los otros casos relevantes que ha podido haber son acallados. La situación de los electrohipersensibles es más aislada. ¿Por qué? Porque son un grupo menor. Bueno, salvo que esperemos el desastre de proporciones bíblicas que nos anuncia el profesor, el doctor Ole Johansson, y llegaremos a ser el 50% de la población los sensibles a esta electrohipersensibilidad. Sentencias, les decía. Estas sentencias a mí me alarman. Dicen, hombre, a partir de la nueva ley, todas las sentencias tendrán que ser desfavorables a los afectados, porque si la ley está tan bien hecha que pueden poner las antenas donde quieran, desde en ese momento ya no se va a tener opción ninguna a luchar ante los tribunales contra este tema. Pues señores, las bases de datos de jurisprudencia, Westlaw, Aranzadi, las bases de datos de jurisprudencia, el derecho, bases de datos de jurisprudencia, la ley, y la gratuita y oficial CENDOJ del Consejo General del Poder Judicial, nos permiten acceder a sentencias, y uno estudia las sentencias, y en todo la publicación de la ley 9/2014 hasta la actualidad, se han ido dictando sentencias de retirada de antenas una tras otra, se han ido dictando sentencias en marzo, en abril, en diferentes municipios, tanto de retiradas de antenas como de estimación de la denuncia de un vecino en contra de la comunidad de propietarios que ha contratado alquilar la terraza con una operadora, anulación, declaración de nulidad de ese contrato, desmantelamiento de la antena. Esto está pasando en 2015. A mí no me pueden decir que no que ha cambiado, han cambiado talmente las cosas que el panorama legislativo nos hace o elimina la posibilidad de acción ante los órganos judiciales. Sentencias, bases de datos, el derecho, 2000, sentencia, Ayuntamiento de Pineda de Mar, desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto en nombre y representación de Amóvil S.A. contra, debe ser Amena, bueno, contra resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Pineda de Mar de 10 de julio del 97, denegando a la actora la licencia urbanística. Cuestiones básicas. Una antena no es elemento técnico propio del edificio. Esto ya no son cuestiones de una concreta fecha de la resolución, porque podríamos decir, hombre, hace tanto tiempo, pero bueno, haga tanto tiempo, sea más reciente o sea mediana en el tiempo su localización o intermedia en el tiempo su localización, lo que son conceptos jurisprudenciales varían muy difícilmente. Y en este caso, la consideración de que una antena no es elemento técnico propio del edificio, que sobrepasa la altura y volumen autorizados, que hay vulneración del principio de uniformidad de las edificaciones, artículo 107 del Decreto Legislativo Texto Refundido de Urbanismo en Cataluña. Otra sentencia, Ayuntamiento de Lleida, que desestimamos el presente recurso de apelación interpuesto por la entidad Telefonía no sé cuántos, contra sentencia al Juzgado Contencioso Administrativo de Lleida número 1, recaída en autotal, confirmando la resolución recurrida en todos sus términos. Cuestiones básicas de esta sentencia. Una antena no es elemento técnico propio del edificio. No ya por argumentos sencillos e intuitivos, sino porque los hechos son palmarios y radicales, parece que está diciendo el juez, señor mío, que abro la ventana y desde aquí estoy viendo el monstruo que tienes delante, desde aquí tengo peritos que pueden medir. No solo es imaginación, no soy igual que aquella rata, pero que lee, una rata que lee y que escucha la radio y me dice no pasa nada, no pasa nada, o al revés, o me dicen alarma total, alarma total. No, soy una persona como otra y tengo un medidor, tengo unos peritos que me dicen esto mide tanto, esto mide cuánto. El profesor Ole Johansson nos alertaba del quintillion como medida de microvatios centímetro cuadrado, en el momento en que, si queréis seguridad, pues reducción máxima. Estaba dando lectura a algunas sentencias. Las hay para dar y vender, porque al Ayuntamiento de Zaragoza, en el Ayuntamiento de Zaragoza, los vecinos y los responsables de la asociación Asides, en un pleno, le cantaban a la alcaldía y a las diferentes componentes del pleno municipal de Zaragoza, pues la relación de las diferentes antenas, que había sentencia dictada para retirarlas, y aún no se habían retirado, y llegaban a 10, 12, 14... ¿Cómo identificamos la evolución de consideramos estas sentencias éxitos, fracasos? Porque, a ver, estoy manteniendo que los ayuntamientos siguen teniendo que hacer lo mismo que antes, el planeamiento urbanístico. Hay competencias municipales. Es un hecho que los ayuntamientos tienen competencia amplia para la gestión de sus intereses. La competencia municipal viene otorgada por el artículo 137 y 140 de la Constitución, que es la garantía de la autonomía municipal. Es precisamente en función de ese encargo de que la legislación encomienda a los municipios la gestión de sus propios intereses. Artículo 25 de la Ley 7, Ley de Bases de régimen local, concordante con el artículo 63 de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña. Los ayuntamientos tienen competencias propias en materia de ordenación, gestión, ejecución, disciplina urbanística. Hay que seguir manteniendo, y de ello, pues en este caso me toca a mí dar buena prueba, que no es cierto que con la Ley 9/2014 se puedan instalar antenas donde se quiera. Únicamente sucede que con la nueva legislación hay una connivencia del gobierno con las operadoras que ha llevado a que una actividad peligrosa en sí misma, emisión de campos electromagnéticos, se presuma que puede colocarse sin previos controles y permisos del ayuntamiento. Y eso también se lo creen los propios ayuntamientos. Dicen, nosotros no podemos actuar. Sí que pueden. Habría más aclaraciones que hacer a esta interpretación de la ley. También existen sentencias en otras materias, en las ordenanzas municipales específicas. Hay muchos ayuntamientos que podrían, según dictados del propio Tribunal Supremo, fijar distancias entre las antenas y las zonas y lugares conocidos como... El Tribunal Supremo confirmó este aspecto en el aspecto de referencia por sentencia del Tribunal Supremo Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo el 27 de abril del 2010. Hay ayuntamientos que pueden incluso establecer reducción de potencia, 0,1 microvatios centímetro cuadrado. Y de ¿por qué eso? Y hay otras sentencias en las que cuando han intentado eso no sirve. En un caso jurídico, en un asunto jurídico, si es de salud, se necesita tener testimonios médicos y científicos, peritajes médicos, peritajes científicos. Si es de urbanismo, se necesita contar con los argumentos urbanísticos precisos. Si ante una sentencia, creo que era de Aguilar de la Frontera, decía el juez, o los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decían esta ordenanza se anula el artículo tal porque pone una distancia de 606 metros de distancia, las antenas y demás, y dice, y es una distancia caprichosa. Aquí lo que hubo es un error de la dirección jurídica de aquel asunto, porque no era distancia caprichosa, era el equivalente en millas que el Pennsylvania Council había fijado en estudios previos y anteriores en Estados Unidos. Cuando los argumentos que se dan para decidir tal o cual cosa son motivados, documentados y justificados, los jueces son receptivos a ellos. Pueden llegar a ser receptivos a ellos o no, pero lo que interesa o lo que ha de tener éxito es un buen planteamiento y una buena presentación del caso. Les podría aburrir con... aburrir. Podría llegar a enumerar hasta la saciedad y llegar a aburrir con citas de sentencias, pero quiero que el mensaje quede claro. El mensaje es ese. Los ayuntamientos no actuarán en el ejercicio de competencias en materia de telecomunicaciones. Cuando dice... Una ordenanza municipal la hace el ayuntamiento para regular las telecomunicaciones. Mal dicho, no señor. Una ordenanza la hace el ayuntamiento y no hace falta que sea de telecomunicaciones. Una ordenanza de planeamiento la hace el ayuntamiento para ordenar las actividades industriales de su municipio. Y si un ayuntamiento no quiere que en el centro del pueblo, en el centro de la ciudad, haya talleres mecánicos en las plantas bajas, pues no los hay. Los envía a las zonas industriales. Si un ayuntamiento no quiere que convivan hornos de pan con vecinos que tienen que aguantar humos o ruidos, pues los envían a las zonas industriales o hacen unas zonas en las cuales los usos sean preferentemente esos, industriales. ¿Cómo puede un ayuntamiento hoy en día pretender que pueden convivir los usos de residencia personal, residencia en domicilio, vivienda, con una actividad industrial? ¿Y qué peor actividad industrial que una emisora de radiaciones electromagnéticas? Pues, ¿quién nos tiene que proteger? El ayuntamiento. Pero ordenando el territorio, gestionando el planeamiento, no pretendiendo decir que está regulando ni telecomunicaciones, ni salud, ni demás. Sí, es verdad que las operadoras ganan muchos recursos y demás sobre una ordenanza que en su momento tuvo una serie de deficiencias, una ordenanza de querer hacer cobrar a las operadoras. Pues es que no tiene que haber negocio con este tipo de tecnologías y con los efectos que plantean. Pues ¿a dónde vamos? Pretendiendo que si pagan parece que les estás confirmando la posibilidad de que se queden. No, si es un vecino indeseable hay que echarlo, hay que expulsarlo. Si un ayuntamiento califica urbanísticamente una zona como residencial y dispone entre los usos permitidos tan solo el residencial y según los casos compatibilidad con uso comercial que no genere actividad industrial, lo puede hacer. Si un ayuntamiento dispone que el uso residencial es incompatible con los usos industriales, lo puede así disponer. Y probablemente, es que incluso no es que lo pueda, es que probablemente así ya lo tiene dispuesto. Es al revés. ¿Qué miedo les tengo a las modificaciones de planeamiento? ¿Qué miedo les tengo a modificar las leyes? Porque dentro de la modificación te pueden pretender colar precisamente más permisividad de la que hubiera pensado ningún urbanista en otro tiempo. La cuestión empieza cuando por nuestro propio barrio, nuestra casa, nuestros vecinos, sabiendo cómo está calificada nuestra zona, cuáles son las alturas máximas, esos son argumentos que nos dan suficiente peso para acudir a las instancias administrativas, a la justicia y a los políticos concejales de nuestros municipios. La experiencia nos demuestra una serie de evidencias que no siempre tenemos presentes y que deberíamos entender como un activo irrenunciable. Esas evidencias se nos hacen patentes cuando intentamos responder algunas preguntas. ¿Por qué se conoce Valladolid en su lucha contra las antenas de telefonía móvil? ¿Por qué en su momento fueron conocidas las luchas de Ronda, Málaga? ¿Por qué conocemos la lucha de Mataró contra las antenas? ¿Por qué la lucha de una urbanización de Zaragoza, el polígono de la Actur, contra las antenas de telefonía móvil tuvo eco internacional, cuando aquí incluso ni desde el ámbito local se conocía suficientemente? En los casos anteriores, los conozcan unos u otros, el lugar común es la enfermedad, y lamentablemente la enfermedad grave. Ya les digo, no hablo como médico, que no tengo tal docencia, sino como receptor de expedientes médicos de unos y otros afectados. Enfermedad, y lamentablemente enfermedad grave, leucemia, linfoma de Hodgkin, tumores cerebrales, leucemia otra vez, electrohipersensibilidad y fibromialgia. Estos casos coinciden con cada uno de los enumerados anteriormente, de las localidades que les he enumerado anteriormente, que generaron una activa lucha en el tema. ¿Por qué se ha llegado a difundir la lucha ingente de Abate y de los padres de los alumnos de Valladolid? ¿Por qué se ha difundido la lucha en Mataró? ¿Por qué la lucha en Molina de Segura? ¿Por qué La Escala? ¿O por qué Gijón? ¿O por qué Orihuela? Y tantos otros lugares, que me perdonen los verdaderos protagonistas en una y otra población. Pues algunos se han revelado, han intentado decirle al pan pan y al vino vino, y en muchos casos han sido políticamente incorrectos. No hemos tenido, aquí me incluyo en calidad de miembro de ABECOR, reparo de hablar de cáncer, de leucemia o de enfermedad y muerte de tal o cual vecino. No ya una muerte lejana, sino muertes o enfermedades próximas. Pero hay otro hilo, un fino hilo, más fuerte y resistente de lo que pudiéramos llegar a imaginarnos a la vista de muchas sentencias. Se puede aprender a utilizar las sentencias. No les digo que todos vayan planteando juicios, no. Es que la sentencia se puede argumentar ante el ayuntamiento para que te hagan caso. Mira lo que dice, mira lo que se dice aquí. Estoy hablando de tejer una verdadera telaraña de técnicos favorables a nuestras tesis. Técnicos y personas con cierto relieve inmediato. En cierto programa de radio, la presentadora con sus comentarios personales, era de Orihuela, Murcia, creo recordar, Como madre de un alumno del instituto afectado por la proximidad de antenas, verificaba claramente la opinión que le había dado un amigo médico. Verificaba claramente su sensibilización respecto al tema que le era planteado como problemática social por una plataforma de afectados, padres de alumnos de centros de educación. Algo nos dice que tras muchos éxitos son cuantificables, pero son innumerables. Tras muchos éxitos de ayuntamientos en juicios contra antenas, sentencias sobre antenas o estaciones base de telefonía móvil las hay a patadas. ¿Cuántos secretarios, letrados de ayuntamientos, funcionarios, arquitectos pueden llegar a ser receptivos a nuestro lenguaje, a nuestra alerta sobre responsabilidades y complicidades? Abogados concretos conocemos unos cuantos, perdonen que enumere algunos porque me son conocidos: Agustín Bocos, Enrique Ríos, Soledad Gallego, Alberto Arrate, David Izquierdo. ¿Por cuántos y cuántos asesores jurídicos, pero cuántos y cuántos asesores jurídicos que no son estos, han intervenido en la defensa de posiciones contra las antenas en muchos ayuntamientos? ¿Nos hemos acercado a un arquitecto municipal a plantearle nuestro problema? Seguro que no hemos llegado a hablar con ellos. ¿Sabemos lo que opinan los funcionarios, muchos de los cuales también se reconocen como ciudadanos de a pie afectados? La gente, por lo normal, no se implica, pero según el lenguaje con el que te acercas a esos profesionales, la opinión puede variar. No sé el camino, sutileza, diálogo, sugerencia, coherencia. La presentadora de radio a que nos referíamos daba en el clavo en un momento, cuando diferenciaba científicos o técnicos a uno y otro lado. Conciencia, honestidad, tejer esa red de nuestros funcionarios cercanos, de nuestros concejales accesibles. Tejer esa red o telaraña sería más gratificante que bombardear indiscriminadamente Twitter o Facebook. Me gustaría acabar la intervención recordando que las vías de lucha contra las antenas, contra la tecnología, contra el wifi en las escuelas, pasan por... tienen diferentes caminos procedimentales, diferentes procedimientos para acudir a las administraciones, a los órganos judiciales, y ya les digo yo que hay muchos jueces que están con muchas ganas de intervenir activamente a favor de lo que ellos entreven también un experimento ingente de naturalezas y de proporciones bíblicas. Un experimento biológico del cual pues deberíamos defendernos, pero claro, el derecho individual o el ciudadano anónimo es muy difícil su papel activo o que su papel se oiga, porque nada más hace falta ver noticias en los diarios que pueden dar una noticia sobre gente que se queja de una determinada antena y luego al final dice, bueno, pero como la ley está así, pues no van a poder hacer nada. Hay diferentes vías: civil, penal, indemnizatoria. La vía que nos plantea el doctor Ole Johansson con la Convención de la ONU exigiendo el derecho del electrohipersensible a que le modifiquen el medio ambiente y no a él. El derecho que tiene el ciudadano a que en su domicilio no entren intromisiones de radiaciones electromagnéticas. Y les digo, la solución, tal y como decía, he ido diciendo en diferentes ocasiones, la solución última está en la movilización, en la conciencia ciudadana, y mientras llega esta, tan solo caben acciones judiciales, autodefensa, acudir a la administración y intentar hablar cada día más alto para que se nos escuche. Muchas gracias.